nada nace, nada muere. Un científico francés llamado Lavoisier declaró: Rien ne se crée, rien ne se perd. Nada nace, nada muere. Aunque él no practicó como un budista, sino como un científico, él encontró la misma verdad que Buda descubrió. Nuestra naturaleza verdadera es la naturaleza de no nacimiento y no muerte. Solamente cuando estamos en contacto con nuestra verdadera naturaleza es que podemos trascender el temor de no ser, el temor de la aniquilación. El Buda dijo que cuando las condiciones son suficientes, algo se manifiesta. Y podemos decir que eso existe. Cuando una o dos condiciones fracasan y la cosa no se manifiesta en la misma forma, entonces decimos que eso no existe. De acuerdo a Buda, calificar algo como existente o no existente es un error. Verdaderamente no hay tal cosa como totalmente existente o totalmente no existente. Nosotros podemos observar esto fácilmente con la televisión y el radio. Podemos estar en una habitación que no tiene televisión o radio, y mientras estamos en ella, podemos pensar que los programas de televisión o radio no existen en esa habitación. Pero todos nosotros sabemos que el espacio en la habitación está lleno de señales. Las señales de esos programas llenan el aire en todas partes. Necesitamos solamente una condición más, un aparato de radio o televisión. Y entonces, muchas formas, colores y sonidos aparecerán. Habría sido erróneo decir que las señales no existen porque nosotros no tenemos un aparato de radio o televisión para recibirlas y manifestarlas. Ellas, las señales, solamente parecen no existir porque las causas y condiciones no eran suficientes para hacer que los programas de televisión se manifestaran. Así que en ese momento, en esa habitación, decimos que no existen. Solo porque no percibimos algo, no es correcto decir que no existe. Es solamente nuestra noción de ser y no ser lo que nos hace pensar que algo existe o no existe. Las nociones de ser y no ser no pueden ser aplicadas a la realidad. Nada arriba, nada abajo. Esto es como la noción de arriba y abajo. Decir que ellas existen es también erróneo. Lo que para nosotros está abajo, para otros en otros lugares, está arriba. Nosotros estamos sentados aquí y decimos que arriba es la dirección sobre nuestras cabezas y pensamos que la dirección opuesta es abajo. Las personas que están practicando meditación sentada en el otro lado del mundo no estarían de acuerdo que lo que nosotros llamamos arriba, porque para ellos es abajo. Ellos no están sentados en sus cabezas. La idea de arriba y abajo significa siempre estar arriba de algo o debajo de algo, y las ideas de abajo y arriba no pueden ser aplicadas a la realidad del cosmos. Estos son solo conceptos que nos dan un punto de referencia, pero ellos no son reales. La realidad es libre de todos los conceptos e ideas. Atrapados por una noción. El Buda nos ofreció una parábola muy interesante con referencia a las ideas y nociones. Un joven artesano llegó a su casa y vio que unos bandidos le habían robado y quemado. Justo afuera de lo que quedaba de la casa había un pequeño cuerpo carbonizado. Pensó que el cuerpo pertenecía a su hijo pequeño, pero no sabía que su hijo todavía estaba vivo ni que después de haber quemado la casa, los bandidos se habían llevado al pequeño con ellos. En este estado de confusión, el artesano creyó que el cuerpo que había visto era el de su hijo, así que lloró, se pegó en el pecho y se tiró los pelos de dolor. Entonces comenzó la ceremonia de incineración. Este hombre amaba mucho a su hijo. Su hijo era la razón de ser de su vida. Él suspiraba tanto por su hijo pequeño que no podía abandonar sus cenizas, incluso por un momento. Así que hizo una bolsa de terciopelo y las guardó dentro, llevando la bolsa con él día y noche a todas partes, ya fuera en el trabajo o en el descanso. Una noche, su hijo escapó de sus captores y se dirigió a la nueva casa que su padre había construido y tocó la puerta animadamente a las 2 de la mañana. Su padre respondió tristemente sosteniendo la bolsa en sus manos. «¿Quién está ahí?» «Soy tu hijo», respondió el niño a través de la puerta. «Usted es una persona traviesa. Usted no es mi hijo. Mi hijo murió hace 3 meses y tengo sus cenizas aquí conmigo». El niño, llorando y llorando, continuó tocando la puerta, suplicando una y otra vez que le abrieran, pero su padre continuó rehusando el dejarlo entrar. El hombre se mantuvo firme en la noción de que su hijo estaba ya muerto y que ese hijo que tocaba la puerta era un muchacho sin corazón que había venido a atormentarlo. Finalmente, el muchacho se fue y el padre perdió a su hijo para siempre. El Buda dijo que si ustedes se aferran a una idea y la consideraban ser la verdad, entonces habían perdido la oportunidad de conocer la verdad. Incluso si la verdad viene en persona y toca a vuestras puertas, ustedes rehusarían abrir su mente. Así que si están encomendados y comprometidos a una idea acerca de la verdad o a una idea acerca de las condiciones necesarias para su felicidad, sean precavidos y tengan cuidado. El primer entrenamiento de la atención plena es acerca de la libertad de puntos de vista. Conscientes del sufrimiento creado por el fanatismo y la intolerancia, estamos determinados a no idolatrar o limitarnos a alguna doctrina, teoría, teología o ideología, incluso las budistas. Las enseñanzas budistas son medios que nos guían para ayudarnos en el aprendizaje de la observación profunda y el desarrollo de nuestro entendimiento y compasión. Ellas no son doctrinas para pelear, matar o morir por ella. Esto es una práctica para ayudar a liberarnos de las tendencias a ser dogmáticos. Nuestro mundo sufre mucho por las actitudes dogmáticas. El primer entrenamiento de la atención plena es importante para liberarnos o permanecer personas libres. La libertad es sobre todo la libertad de nuestras propias acciones y conceptos. Y si nos quedamos atrapados en nuestras nociones y conceptos, podemos sufrir y también hacer sufrir a aquellos que queramos.